auf meinem Lippen, wie schmerzhaft hast du's geküsst. Vergiss ich dein Jerusalem, die du von Gott bist. Jerusalem, Jerusalem, welche Worte, welche Lob, alle Worte. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Ya vamos varios, son más o menos creo que ya 15 mensajes que estamos haciendo sobre lo que estamos llamando las guerras de los tiempos del fin. Son 9 guerras que estuvimos viendo desde el Salmo 83, pasamos por la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, seguimos por la guerra convencional y no convencional que se hace en Apocalipsis capítulo 6, lo que son los diferentes caballos, sus colores y sus jinetes que salen también. Seguimos por la guerra que se iba a hacer por seres mutantes, diabólicos, demonios y también humanos. También habíamos visto, eso lo veíamos en el capítulo 8 y 9, con cataclismos también del cosmos y del cielo, esas señales que Jesús había dicho que los hombres verían en el cielo, en el sol y en la luna, y estarían con expectación, porque no entenderían mucho. Hemos visto la quinta guerra en el cielo, capítulo 12 de Apocalipsis, hasta el versículo 7, hasta el 10 prácticamente. Después vimos la sexta guerra, que es la guerra de Satanás, el diablo, o la serpiente antigua que es echada a la tierra, y la guerra que hace contra Israel y contra los que llevan el testimonio de Dios, que decíamos posiblemente son los 144.000 que estarán por las naciones predicando y advirtiendo de la asunción de la bestia y de la marca de la bestia. El estudio anterior comenzamos con la séptima guerra y hemos visto esta guerra, la titulamos la campaña militar de Medio Oriente. Esa campaña militar se llama de Medio Oriente porque es una guerra que se va a luchar hacia Israel, pero con los países en la zona oriental hacia Israel. Recuerden, y voy a repetir esto para que no se les olvide siempre, el punto geográfico central que nosotros tenemos que siempre manejar cuando hablamos de profecía y de las guerras que estamos hablando, siempre es Israel. No es Argentina, no es Paraguay, no es algún país europeo o asiático hacia el occidente, sino estamos hablando que el punto central de estas guerras, cuando hablamos de geografía, estamos hablando de Israel como punto geográfico central o que nuclea toda la historia de la profecía. Cuando hablamos de la guerra del Oriente, estamos hablando de los países que están al oriente de Israel. Algunos los nombramos en el estudio anterior y hemos visto que esta guerra sería provocada porque había ya llegado, para este tiempo estaría llegando la asunción del anticristo, la bestia, capítulo 13 de Apocalipsis. Se le daría todo el dominio por parte de Satanás, del dragón, eso lo estudiamos anteriormente. El dragón daría toda la autoridad a la bestia también moriría, volvería a vivir y de esa manera se levantaría victorioso en relación principalmente a las naciones occidentales. Como vimos, el poderío europeo de naciones le daría todo su poder a la bestia, a los 10 reyes que vimos. La profecía que Daniel hace en capítulo 7, el cuerno pequeño que se levanta entre los 10 cuernos más altos, pero él se levanta también hablando muchas blasfemias. Eso se corrobora en el capítulo 13 con lo que se le llama, en vez de anticristo, se usa la palabra la bestia. La bestia sería la que se levantaría de la arena del mar, o sea, de entre todas las naciones, en especial occidentales, y las naciones de Medio Oriente, que obligadamente tendrían que dar la autoridad a la bestia, porque ya están vencidos los ejércitos que están en lo que es la parte alrededor de Israel. Ya la mayoría de ellos se estarían destruyendo en el Salmo 83, las guerras, las naciones vecinas que iban a batallar, y otras naciones musulmanas en la zona norte, como la zona de Turquía, y la zona aledañas también, y la parte de lo que sería el oriente ahí nomás inmediato, zona de Irán, Irak y Asiria, todos los que se unirían a Gog y su ejército, muchos de ellos van a morir. Pero estábamos viendo también que las naciones orientales, más allá de Irán, más allá de Irak, que es parte de lo que hoy se considera Medio Oriente, todas las zonas orientales son países musulmanes, pero en muchedumbre inmensa en relación a lo que hoy es Medio Oriente. Medio Oriente hoy tiene quizás las centrales y las capitales del mundo musulmán. Están los templos principales y los líderes principales. Todos ellos entre las dos primeras guerras van a morir. La gran mayoría van a ser destruidos y asolados por Dios, por los ejércitos que van a sucumbir, que vienen a atacar a Israel. Pero quedarán en la zona de Oriente todo lo que es China y hacia el sur de China y occidente de China, que es toda la parte oriental de Israel. Todos estos países no van a querer dar su autoridad a la bestia. Todos esos países tienen dos tipos de gobierno: o comunistas, o tienen gobiernos musulmanes, o sea, la Sharia. Ellos se manejan por el Corán, por las leyes del Corán, y siguen esas leyes. Todos los istán, los países esos que son Afganistán, Kirguistán, Uzbekistán, y todos los países que están al sur de China, Mongolia, todos ellos son países o comunistas o que están bajo el régimen de la Sharia, bajo los musulmanes o el Islam. Y el Islam y los países comunistas odian a Israel. Pero como la bestia se va a levantar como trono en Israel, lo primero que estos países no van a querer hacer es decir, nosotros rendiremos cuenta a Israel. Recuerden que, como vamos a ver ahora en capítulo 11 de Daniel, este hombre que se levantará como la bestia posiblemente tendrá mitad de ascendencia israelita, en especial danita, y otra mitad va a ser gentil. Al parecer va a tener, no sé si madre o padre, la Biblia no dice, pero si nosotros hablamos en la costumbre judía o en las costumbres israelitas, la madre tenía mucho que ver. Ustedes saben que Hitler, está comprobado que Hitler era de madre israelita, pero el padre no era israelita, es austríaco. Y ustedes ven que él de alguna manera pudo haber sido como un prototipo de lo que sería el anticristo. Ahora, la maldad que va a ser la bestia es mucho mayor que la que hizo Hitler, o Stalin, o Trotsky, y todos los que se levantaron de los países comunistas o de derecha extrema. Eso no interesa. Todo lo que ellos hicieron juntos, la bestia les va a ganar, pero por goleada. Va a ser tremendas maldades. La matanza que va a hacer la bestia, incluso dentro de estas batallas que se va a dar de la campaña de Medio Oriente, recuerden que países como China hoy son muy poderosos bélicamente. Y aunque ya Rusia, Estados Unidos, la Biblia no habla mucho. Las tres potencias mundiales hoy en día que son las que más se temen son Estados Unidos, Rusia y China. Estas son las tres potencias principales. Una va a caer en la guerra de Gog y Magog, Rusia. Quizá posiblemente Estados Unidos caiga antes, no sabemos. La Biblia no dice cómo será el fin y cómo quedará Estados Unidos en relación al mundo. La profecía habla solamente, sí, mucho de Rusia y de estos países orientales. Y cuando nosotros hablamos de los coreanos, de los japoneses y de los chinos, ¿cómo los llamamos? Los orientales. La campaña de Oriente es una posible guerra que se va a armar, que va a ser la séptima, previa a la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón es la octava, que es la última antes de la venida de Cristo, que en esa participa ya el Señor Jesucristo en forma directa, visible y en persona, y vence al ejército de la bestia que los va a reunir, como veremos en la próxima guerra, en el valle de Armagedón. Los países orientales, como dijimos, de gobiernos comunistas y de gobiernos bajo la Sharia o musulmanes, se van a levantar porque odian a Israel. Y van a odiar a este gobernante y van a querer batallar contra él porque verdaderamente se darán cuenta que desde Israel les va a llegar, supuestamente, entre comillas, las directrices de todo lo que hay que hacer. Recuerden que terminábamos el estudio anterior diciendo que él se va a querer sentar en el templo de Dios como Dios y engañará a muchos. Para esta época él ya estará en el templo que van a construir los israelitas, que ya tienen preparado todo lo que necesitan para construir, y de esa manera él los va a engañar. Va a cumplir la profecía de Daniel 9, va a romper el pacto a la mitad de la semana. Ese pacto de 7 años se trozará, se cortará a la mitad cuando se cumplan los primeros 1260 días, los primeros 3 años y medios o los primeros tiempo y medio tiempo. Esa primera etapa que donde él va a estar muy alegre y va a dar a todos todo bien, va a estar todo en orden, ahí terminará eso y querrá ser adorado, y por eso muchos israelitas huirán de Israel. Habíamos visto que la clave profética, por qué esta guerra que en Daniel se comienza a profetizar en el capítulo 11, habíamos visto que Jesús había dado una clave muy importante y un inicio para que entendamos mejor lo que Daniel dice a partir del versículo 31 en adelante. Jesús había dicho, Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, el que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. ¿De dónde comienza y dónde se marca el inicio de esta guerra? Como dijimos, capítulo 13, la asunción de la bestia. Todos la proclaman, ¿quién como la bestia? Nadie podrá contra ellas. Se sienta en el templo de Dios, como Dios, y se hace pasar por Dios. Viene el rechazo de los israelitas porque reconocen que no es el Mesías, no va a ser esa herida mortal que le van a disparar, parece, no sé dónde, lo van a matar. Es que él tiene que comprobar que el Mesías tiene que morir. El Mesías tenía que morir. Va a volver a vivir. Va a volver a tener vida y eso lo hará que le proclamen las naciones como su rey, como su gobernante. Hoy en día, ¿qué se busca por parte de los grandes políticos, por el Club Bilderberg, por los Illuminatis, el Ku Klux Klan y todas las sociedades secretas que hay? Todos quieren un gobernante mundial, pero quieren un gobernante poderoso. Quieren un gobernante que verdaderamente vaya más allá simplemente de tajadas diplomáticas y de influencia diplomática. Quieren alguien que verdaderamente ponga las cosas en orden con más poder solamente que el político normal, común y corriente. Están buscando un superhombre. Están buscando a alguien que se levante con verdadera influencia, no solamente influencia diplomática y social, sino también satánica o espiritual y moral. Es muy, muy fiero lo que espera. Terminábamos el estudio anterior viendo el que se le da el poder por parte de los 10 reinos de Europa, que son los países que hoy manejan la Unión Europea, que son los países que son más o menos 10, los que verdaderamente tienen la mano en la sartén, y los otros que están alrededor, que están en la Unión Europea, son vasallos de estos países y se proveen de esos otros países para poder tener su poder económico. Así que, si nosotros miramos Apocalipsis capítulo 16, que por ahí lo vimos en el estudio anterior, pero muy por arriba, versículo 12, dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuera preparado el camino de los reyes, ¿de dónde? Del oriente. Hay algo que complica un poco el tema del paso de ejércitos, todo lo que sea la parte terrestre. Recuerden que tenemos que entender que el ejército va a ser innumerable, no solo con máquinas, aviones y barcos. De hecho, esta guerra va a ser medio complicada para hacerla por barco. Se va a hacer principalmente más por tierra y por aire, quizá. Muchos de estos países que van a participar son mediterráneos, o sea, países que no tienen salida al mar. Van a tener que hacer su transportación vía aire o vía terrestre. Pero ¿qué problema tienen para cruzar de Oriente hacia la zona de Medio Oriente? ¿Entienden la diferencia? Israel está en lo que se llama hoy Medio Oriente, que compone todo lo que es Jordania, Palestina, Siria, Irak, Irán. Todos son países que se los llama Medio Oriente. Pero los países de Oriente que quieran venir a Medio Oriente son países que tienen que pasar por el río Éufrates. Es el río más grande en la zona de Medio Oriente. Hacia el sur está el Nilo, que también es un río muy largo, caudaloso, pero el río Éufrates es un río bastante caudaloso, un río muy ancho y muy difícil que terrestremente así nomás se pueda pasar. Hacer un puente es muy complicado, no importa la tecnología de construcción civil que hay hoy, pero es muy complicado. Ahora este ángel prepara el camino, por eso yo les dije que todas las guerras que estamos estudiando, ¿quién las prepara y quién induce esas guerras? Algunos van a decir Satanás. No, no es Satanás, es Dios mismo. Todas las guerras que estamos estudiando, a todas ellas llama Dios. El ángel que derrama su copa sobre el río Éufrates es un ángel de Dios, no es un demonio. Es un ángel de Dios que prepara, derrama eso. No sabemos si esto verdaderamente será un acto de milagro, como fue el caso del río Jordán cuando pasaron a Canaán, que dice que cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el río Jordán, se frenaron las aguas que venían de arriba y las de abajo se fueron y quedó el paso libre para que la nación de Israel pueda pasar a Jericó. No sabemos si será algo así. O, como dijimos en varios mensajes anteriores, posiblemente Turquía, que tiene una de las represas más grandes del mundo, Atatürk, que es una represa que tiene 6 embalses y tiene la posibilidad de frenar todo el Éufrates. Todo el Éufrates. Pueden buscar en internet, leer toda la información. Hay muchas fotos de esa represa. Obviamente en la foto no se puede apreciar porque es como muy chiquito y uno no puede ver la envergadura de la represa. Pero Atatürk es una de las represas más grandes del mundo. Por ahí China tiene algunas también muy grandes. Pero es una represa con la capacidad de frenar todo el río Éufrates. Estoy hablando del río Éufrates, uno de los ríos más grandes del mundo. Posiblemente cuando este ángel venga y derrame la copa, los hombres que van a estar tratando, porque parte de Turquía participará en este ejército oriental, van a frenar la represa. Van a frenar la represa y pare el caudal de agua y todos podrán pasar en seco para poder ir hacia Israel, bajar del norte de Israel y empezar a irse hacia allí. Tendrán el paso libre, podrán pasar todo el sistema de vehículos que quieran, de todos los tipos, para ir y atacar a Israel. Pero ahora sí, vayamos a Daniel capítulo 11. Y vamos rápidamente solo así a hacer una breve meditación sobre algunos detalles que se dan de esta guerra. Recuerden que originalmente el pasaje en su momento de escritura estaba profetizando lo que sería la abominación desoladora que iba a ser Antíoco Epífanes, este general griego que se abrió hacia el sur. Recuerden que cuando Alejandro Magno había muerto, se dividieron en cuatro el imperio griego por sus cuatro principales generales, que ahora no viene a caso los nombres y demás, pero con el tiempo cada uno fue formando su mini reino, y esos reinos entre ellos batallaban. Estuvieron los famosos Antíoco Epífanes, que fueron varios, no fue uno solo. A este se le llamó Antíoco Epífanes IV, el que hace la abominación desoladora que Jesús cita, de la que habla Daniel. Ahora, Jesús dice que va a haber otra abominación desoladora. O sea, de alguna manera usa como a un tipo a Antíoco Epífanes, que hizo y que puso esa chancha sobre el altar, sobre el altar de sacrificio, y derramó la sangre de una cerda. Dios había dicho que solamente animales limpios podían ser sacrificados y perfectos, pero él, despreciando y haciendo un sacrilegio en la nación de Israel, llevó una chancha, una cerda, y la colocó sobre el altar, la sacrificó e incineró a la chancha, y de esa manera contaminó el altar, contaminó el templo que empezó a ser construido cuando vinieron Zorobabel y el grupo que vino con él, los que vinieron con Esdras y Nehemías también. Todos ellos habían ya hecho parte de lo que era el lugar del altar. No estaba el templo terminado, pero la parte del altar y lugar santísimo sí ya estaba, el lugar santo. Pero Antíoco Epífanes profana el templo, profanó ese templo, y de esa manera quedó por mucho tiempo hasta que se lo pudo volver a santificar. Ahí viene el famoso milagro que se habla, el famoso milagro del Menoraj, y que nace también la famosa fiesta hebrea del Hanukkah, la fiesta de las luces, la que el Señor Jesús participó en Juan 19, que era invierno y eran el tiempo de la fiesta de las luces, que para el invierno ya en Israel es la época de más o menos diciembre, enero, febrero de nuestro calendario. Para ellos el mes es otro en esa época del año, pero es importante entender que dentro de todo esto que pasó en la historia, hay parte histórica y hay parte que no es, que es profética. Pero decir que este pasaje solo es profético sería una locura. Sería un error, porque sí, mucho de lo que Daniel dice en capítulo 11 ya se había cumplido. Pero Jesús abre un panorama que de este capítulo profético también hay una abominación futura. Dice, cuando veáis. El tiempo del verbo ver está en futuro, no está en el pasado. No dice cómo vieron la abominación. Dice cuando veáis la abominación desoladora. Esto es muy importante porque está marcando algo que en Daniel 11 se está diciendo, y es algo no solo para el tiempo presente del período intertestamentario, cuando los israelitas batallaban mucho con los griegos todavía, y en especial con Antíoco Epífanes. El que después luchó contra Antíoco, o que por lo menos le sacaron de Jerusalén, fueron la familia de los Macabeos. Eso, como les dije en el estudio anterior, pueden leer los libros de Macabeos, los libros apócrifos, primero y segundo libro de Macabeos, pueden leer como historia, es bueno, no es para usarlo como parte espiritual. Pero ellos lucharon mucho hasta que pudieron echar al ejército griego de ese momento y poder limpiar todo. El problema era que faltó aceite y otras cosas más para la ceremonia de santificación, hasta que se logró obtener para eso. Y por eso en ese tiempo se cumple el milagro del menorá, que era un menorá, o sea, el candelabro, que pusieron lo poco que tenían, pero no se apagó más, hasta que se pudo volver a hacer el aceite santo de las lámparas. Así que bueno, esas son pequeñas historias extras, pero vamos a mirar desde el versículo 31 rápidamente y vamos a ver cómo va a funcionar esto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es lo que Daniel está recibiendo por revelación del ángel Gabriel, está recibiendo como revelación de esa abominación que quitarían el santo sacrificio en el tiempo de Antíoco Epífanes. Recuerden que Daniel vivió más o menos o hizo sus profecías entre los años 605 o 606 antes de Cristo hasta más o menos llegado 580, 550 antes de Cristo. Posiblemente hizo algunas revelaciones. Su ministerio fue casi prácticamente ya a cuando Israel comenzó a volver en el año 536, 537, de nuevo a Israel, que se le dio la libertad por parte de los persas. El profeta Daniel escribe esto mucho antes, casi prácticamente, casi 300 años antes del cumplimiento de esta profecía se escribe. Por eso él está hablando a futuro. Está hablando a futuro para que se entienda que esa abominación desoladora se cumpliría en ese tiempo, cuando se dividieran los cuatro, el reino de Alejandro Magno, y el rey del sur haría una abominación horrible. Se quitaría el continuo sacrificio, pero este continuo sacrificio no es el mismo continuo sacrificio que habla en el capítulo 9 de Daniel. Desde el 24 al 27, ustedes leen que ahí está la profecía de las 70 semanas. Hasta las 69 semanas se dice que se quita la vida del Mesías, pero la 70 no se cumplió. La 70 todavía no llegó. Así que hay que tener mucha importancia que en la mitad de la semana 70 se va a quitar también el continuo sacrificio que los israelitas van a estar haciendo hasta que se siente en el templo de Dios la bestia. Bueno, vamos a ver un poco el aspecto futuro de esta profecía. Ya Jesús nos dijo que va a haber otra abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí vemos a los macabeos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad. Y vamos empezando aquí lo que es la bestia que emerge del mar. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, le voy a decir algo, la ira de Dios no se consumó en el tiempo de Antíoco Epífanes. Y todavía no se consumó hasta el día de hoy. La ira de Dios se consumará recién en la gran tribulación y en especial a partir del derramamiento de las siete copas, los últimos siete juicios que Dios va a derramar en la gran tribulación. Va a empezar con los sellos, seguirá con las trompetas y terminará con las copas. Ahí se empezará a cumplir el final y todo lo que es la devastación que se habla en Daniel 9. Obviamente, aunque está hablando de Antíoco Epífanes acá, que también hizo muchas cosas contra Dios, más que él, más que Antíoco Epífanes, la bestia hará mucho más. En Apocalipsis dice que él se levanta y habla con blasfemias y habla contra Dios. Esto lo vemos en el capítulo 17 y lo vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora sigamos, 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora hay algo interesante. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Quiénes son los que hablan siempre del Dios de sus padres? Cuando miramos el Antiguo Testamento, los israelitas. Ahora, antes de desglosar un poco más el 37, vayamos un poquito a Génesis, porque hay que más o menos algunas cosas tratar de ver históricas. Fíjense a dónde tenemos que irnos para ver lo que va a pasar a futuro. Estamos en Génesis, comienzo de la Biblia, capítulo 49, versículo 16. Lo que le dio para futuro, Jacob estaba muriendo, ya estaba apoyado sobre su bordón y a cada hijo le dio una profecía. Le dio lo que más o menos cómo se regiría esa tribu, la descendencia de ellos. Versículo 16 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Qué interesante cómo termina. Para Jacob, el juicio comenzaría con un propio, con nacional de Israel. Jacob hace notar que de Dan saldría alguien, y ustedes van a mirar a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, cada vez que aparece Dan en alguna de las historias del Antiguo Testamento, siempre es rebelde, soberbio, y siempre están en contra de sus propios hermanos. Ese es Dan. Ustedes van al libro de Jueces, ellos son los que roban los diositos, ellos son los que quieren atacar a su pueblo, ellos son los que empiezan a hacer macanas y rebeldías y también, digamos, cosas tan malas, tan feas, que verdaderamente los hermanos tienen mucho miedo de Dan. Son pueblos muy fieros. Algunos creen que cuando dice en el versículo 37 de Daniel 11 que del Dios de sus padres no hará caso, se cree que la mitad de la ascendencia del anticristo va a ser danita de Israel, va a ser parte israelita y parte gentil. Por eso se repartirá tanto entre Israel y los gentiles. Por eso querrá gobernar tanto entre Israel y los gentiles. Él va a conocer todo lo que son los ceremoniales del templo. Sabrá muy bien todo lo que va a hacer, pero él querrá sentarse como Dios. Ahora, hay otra parte, la segunda parte del versículo. Ni del amor de las mujeres, no hará caso también del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Qué interesante, del amor de las mujeres no hará caso. Muchos creen que el anticristo también va a ser homosexual, que va a ser un hombre que va a estar muy al tanto con el tema de la ideología de género, que va a estar muy bien parado. Y a veces pienso, ¿no será que todo esto que se viene a la sociedad y todo esto que está aconteciendo, los derechos del matrimonio igualitario, de los diferentes tipos de sexomanía que se están promoviendo en la sociedad, ¿no será que esto ya está preparando para este hombre que dice que no tiene amor de las mujeres? ¿Entendemos? El anticristo será una persona terriblemente inmoral. No tendrá nada de moralidad, no le importará nada, no le importará nada de Dios. Se va a levantar contra todo lo que es Dios y no va a querer nada de eso. No le importará ni un ápice que si es mujer, que si es hombre, a él no le importa. Con tal de llevar adelante su poder, si hay que levantarlos a los homosexuales, si hay que levantarle a las lesbianas, si hay que levantarle a los pedófilos y a todos los otros. Hace un tiempo, un mes más o menos atrás, estaba mirando un video de una chica que hacía su charla, hacía una charla supuestamente entre gente ahí. Es bastante jovencita la chica. Solo dije cuando miré el video y lo que decía, la verdad me admiraba. Pero estaba promoviendo la pedofilia abiertamente. Supuestamente decía de algunas cosas, pero estaba promoviendo la pedofilia y la gente, ¡qué bien! Y así se levantan los tontos escuchando esas cosas y creen que todo eso está bien. ¿Por qué creen que Dios va a derramar su ira en la gran tribulación a tal punto para destruir a la impiedad? Porque verdaderamente la morbosidad y la depravación va a estar en un clímax tan alto que si es que la iglesia se hubiera quedado para ese tiempo, no sabríamos para dónde disparar, porque nos iban a matar. Porque el hecho de decir no sería terrible. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, otra vez que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. No solo la de Israel, sino el planeta entero. Ahora, él dice que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Cuál es ese Dios ajeno? Cuando ustedes terminan de leer todo lo que es de la bestia hasta el versículo 13, Apocalipsis 13, a partir del 9 aparece otro personaje que se le llama el falso profeta. El falso profeta sería como el Espíritu Santo en la Trinidad divina. Pero en este caso ustedes tienen que saber que en capítulo 13 de Apocalipsis se ve a la Trinidad satánica. El dragón da poder a la bestia. La bestia es la parte visible de Satanás y el que le lleva a todas las naciones y a todo el mundo a la adoración a la bestia es el falso profeta, que da vida a la imagen, y esa imagen dice quiénes son y quiénes no los adoradores de la bestia. Daniel estaba ya prácticamente 600 años antes de que nazca nuestro Señor Jesús profetizando algo que todavía no lo hemos vivido. Es muy fuerte la profecía. Pero ahora viene lo que a nosotros nos toca hablar sobre esta guerra de Oriente. Pero al cabo del tiempo, ahora él va a estar en la gloria. Hasta el versículo 39 él estaba en la gloria, estaba empezando a ser reconocido, estaba tumbando y reventando lo que quería y todo era para él. Y todo por él. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente. ¿De dónde la noticia? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y los montes gloriosos y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Prácticamente se ven casi tres guerras que vienen con lo que será el anticristo. Primero del sur. Los países del sur es que se nombra son Egipto, Etiopía, seguramente Sudán va a participar, que está al norte de Etiopía, entre Egipto y Etiopía está Sudán, que es el país más musulmán, más radical del Islam que existe. Sudán es un país terrible. Prácticamente misioneros ni pueden entrar ahí. Y los que misionan directamente los matan. Etiopía y Libia, que está al norte, a lo que sería la zona oeste de Egipto, van a ser países que se levantarán contra él. También dice que del norte, no se nombran los países del norte, que vendrán otra vez. Quizás será un ejército que se irá armando después de toda la batalla que se hizo de Gog y Magog y lucharán sabiendo que tienen la fuerza del ejército oriental que vendrán para batallar también y en apoyo a ellos. Se van a venir algunos países del norte, como les dije, que no serán nombrados. Ahora dicen que hay tres países o tres regiones que se salvan. Moab, Edom y Moab y la mayoría de Amón. ¿A qué región fue llevado con alas de águilas Israel? Cuando fueron llevados, sexta guerra, ¿se acuerdan? Que dice que vinieron, la mujer fue ayudada, la mujer que vemos en Apocalipsis 12 fue ayudada y llevada a los montes. Le dieron libertad de la persecución de la serpiente que tiró un río contra ella. ¿Se acuerdan la zona que habíamos hablado a dónde iba a ser llevada y a dónde iba a ser cubierta? La zona de Edom, hoy es la zona de Petra, la zona que está hacia el sur de Israel, la zona que está hacia el este de Israel, que hoy es Jordania, que era la zona donde estaba Amón, Moab y Amón, que estaban en esos lugares, y Dios lo llevará a mucho de su pueblo y los sustentará allí por 42 meses, por 1260 días, o por un tiempo y medio tiempo. Estos lugares se van a salvar porque Dios ahí tendrá a un remanente de su pueblo que será el que también verá la venida del Hijo del Hombre. Que vemos esa profecía también en Romanos capítulo 11, 25 y 26. Extenderá su mano, dice, contra las tierras, versículo 42, contra las tierras y no escapará el país, dice, de Egipto, y se apoderará de todos los tesoros de oro y plata y todas las riquezas que estos países del sur y hacia la zona oeste de Egipto puedan ofrecer. Por las noticias, dice, pero las noticias del oriente y del norte le atemorizarán y saldrá con gran... ¿Con gran qué? Con gran ira. ¿No le será fácil al anticristo poder tener a todo el mundo bajo sus pies? Muchos se van a rebelar, como vimos en el mensaje anterior. Los países occidentales, tanto los americanos como los europeos y Asia Occidental, algunos, todos ellos de alguna manera van a darle el gobierno sin ningún problema, porque es hoy lo que se promociona. ¿O no es eso lo que promocionan los países occidentales? Los países orientales, tanto nororientales, Medio Oriente y surorientales, son países que no quieren saber nada de esta estupidez de la homosexualidad, de la idea de género y de todo esto que hoy se promueve. Vaya usted e intente hacer algo de eso. ¡Ja! ¿Cómo le van a sacar? Estos días murió una chica, era una youtuber, pero por querer implementar ese tipo de porquerías, ahí nomás la liquidaron en Irán. Ahí nomás terminó. ¿Nos damos cuenta? Estos países no quieren saber nada de la inmoralidad. No quieren saber nada de perder los valores originales de las tradiciones orientales. Vaya usted y toque las tradiciones orientales de China, de Japón y de los países musulmanes, que aunque no tienen tanta historia como China y Japón, pero ellos consideran su historia de Alá como algo sacro. Vaya y toque algo de esos cultos. Va a ver lo que le va a pasar. No importa qué político sea, qué poder de influencia y diplomacia pueda tener, lo van a echar. ¿Y ustedes creen que los países orientales van a aceptar así nomás al anticristo? Con todas las locuras que tiene, promoviendo homosexualidad, promoviendo inmoralidades, no reconociendo a ningún dios. China, por lo que sea, o Japón, o los países de estos países al oriente de Israel, por más que tengan sus locuras y matan y hacen locuras, ellos tienen sus dioses. Ellos tienen sus deidades, a las cuales respetan. La India, que tiene todos sus dioses y sus religiones. ¿Ustedes creen que le van así nomás servir en bandeja el dominio a él? No, no lo van a hacer. Él se mostrará como alguien que no necesita a Dios y no necesita ningún dios. Y por eso estos países van a batallar contra el anticristo, se van a oponer. Y él con gran ira, como no se oponen, irá con todo su ejército de países occidentales que aún queden y que se van a rearmar. Para esta época se van a rearmar e irá con todo su ejército, con todos sus demonios. Recuerden que el anticristo va a tener un ejército con un doble sistema. Ejército compuesto por seres humanos y con seres espirituales. En la quinta guerra, ¿se acuerdan? Él es echado con la tercera parte, son echados a la tierra. La tierra estará llena de demonios. Estará lleno de seres espirituales de maldad que estarán al servicio de la bestia constantemente. En ningún momento se van a orientar a otra cosa que no es servir fielmente a su Señor. Y todos los ejércitos humanos que van a querer tener dominio y van a ver al anticristo como ese hombre, ese gobernante mundial que tanto querían, también se unirán con él. Aunque el ejército oriental sean millones y millones, China solo tiene más de 200 millones de soldados terrestres listos para batallar. Imagínense todos los otros países musulmanes que unan sus ejércitos. Ellos van a creer que ellos van a venir a barrer a Medio Oriente. Pero sin embargo, Dios permitirá que el anticristo gane esa batalla porque él quiere batallar a solas con él y todo el ejército que va a juntar en el Armagedón, que es la próxima guerra. Recién ahí va a venir Armagedón. Muchos hermanos en la fe, hermanas, piensan que el Armagedón es la única batalla que hay en la gran tribulación, mueren todos, viene la segunda venida y entramos todos al milenio. No, no, no. Hay todo un proceso grande de guerras, de batallas que se libran antes quizás de la gran tribulación y de dentro de la gran tribulación, que se libran todas estas batallas hasta que el anticristo se formaliza y queda totalmente como el soberano sobre la tierra. Y dice que su gobierno debe durar poco tiempo. No va a durar mucho. 3 años y medio y totalitariamente quizás puede ser, no sé si un año o menos, meses nomás. ¿Entendemos? Es importante, hermanos, que, como siempre termino estos mensajes, que oremos mucho por nuestros conocidos, por las personas que son a veces amigos, familiares nuestros. Oremos para que Dios pueda librarles de estos tiempos, que Dios pueda ayudarles. Y hay una manera sola de ser librado de esto, y es la salvación en Cristo. Toda persona que es sellada por el Espíritu Santo, que se produce la regeneración, nuevo nacimiento, la santificación y todo lo que es la transformación a una nueva criatura, esa persona tiene la posibilidad, aunque no entienda todo esto que estamos hablando, tiene la posibilidad de salvarse. Tiene la posibilidad de librarse de lo que viene. Porque es muy feo. Para los que pudieron estar en todas las reuniones, en todos los estudios bíblicos, saben lo que viene antes todavía de esta guerra. Esta ya se está librando en Medio Oriente y en Oriente y algunos países al sur de Israel. Pero lo que se va a estar librando antes ya en Europa, América y en otras zonas del norte de Europa y Europa Oriental son guerras atroces. Las guerras que se librarán incluso con seres espirituales de por medio que Dios usará para destruir a los impíos. Es feo, hermanos. La gran tribulación es verdaderamente una gran tribulación. Va a ser un tiempo horrible. Lo que la Biblia enseña, la iglesia será librada, pero quizás muchos de nuestros conocidos no serán librados. Pero nosotros también somos responsables para que ellos tengan al Señor. Nosotros somos los que tenemos que predicarles, hablarles, enseñarles, entregarles literatura, lo que sea, pero que no puedan decir de nosotros que nunca les hablamos de esto. Y les voy a decir algo más todavía para terminar este mensaje. Muchos a los que nosotros hablamos, que hoy se resisten, que hoy no quieren hacer caso, muchos cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia y cuando estas cosas empiecen a suceder, se darán cuenta que no éramos pavotes, que no éramos tontos había sido. Lo que hablábamos era algo en serio y que sabíamos lo que decíamos. Ya será tarde, quizás morirán por recibir a Cristo como Salvador. Entenderán que tienen que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador personal. Sí, pero ya tendrán que sufrir los dolores de parto de la tierra. Tendrán que realmente soportar la ira de Dios. Tendrán que ver la muerte de mucha gente a la vez. Millones. No va a ser fácil. Oremos, hermanos, para que Dios abra más corazones todavía, mientras Él nos permite estar acá. Antes que venga esos 7 años terribles para la tierra, que Él sea el que todavía siga tocando corazones y que nosotros tengamos el valor de predicar y de hablar más a las personas. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste y haces por nosotros. Gracias, Señor, por amarnos en la verdad y guiarnos en todo momento. Pedimos, nuestro Dios, que nos sigas ayudando, dando fuerzas para que podamos salir adelante. Pedimos que perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas y si hay negligencia en nosotros, también perdónanos. Padre Santo, oramos para que nos des sabiduría y entendimiento para hablar a otros de Cristo, que nos des valor y abras corazones de muchas personas para que puedan conocer a Cristo. Sabemos que hoy es cada vez más difícil que la gente quiera recibir porque son muchas las tentaciones y los nuevos sistemas de vida que se están imponiendo por la sociedad del mundo. Pero Dios, sabemos que tú eres más poderoso y puedes quebrantar corazones de piedra. Por eso, Padre, oramos y rogamos a ti para que podamos seguir ganando almas. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.